Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí. Tengo una chica muy re bonita que a mí me sigue por donde voy. Si voy a Whistler, si voy a Celia, a Macupana o a Champotón. Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel, porque ella tiene muchos detalles que todo mundo los puede ver. De Kenchon, esos ojos que miran bonito. De Kenchon, esas manos que a mí me acarician. De Kenchon, los quesitos que bailan mi ritmo. De Kenchon, los detalles que me gustan más. Patrocinadores y regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 19 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Con el programa de pavimentación de caminos a las cabeceras municipales, construimos vínculos fraternales y comerciales. Mi nombre es Rubén López Ortiz. Es un mejoramiento, es un beneficio para el desarrollo social del municipio. Con esos programas emplea a mucha gente y sobre todo nos beneficia a los más pobres. Juntos, pavimentamos el camino a casa. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo. En donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Continuamos en Amateur según Guas. Listo. Listo, acabamos de escuchar en este caso un popurrí de Chicoché. En este caso estaba viendo Chicoché porque estaba viendo algunas de las películas mexicanas. Una de ustedes se recordarán, muy famosa, de Noche de Solteros, interpretada por el Caballo Rojas, Alfonso Zayas y bueno, algunos que otros actores, digamos, de ese momento que fue el cine de ficheras. Y en ese cuanto, pues Chicoché. En un momento, Chicoché empezó siendo un cantante de rock. Formó varias bandas, varios grupos. Hasta que, bueno, formó un grupo llamado La Crisis, pero como rockero, pues no tuvo éxito. Estoy hablando un poco acerca de lo que es el rock en México. Pues no tuvo bastante, puede decir, pegue o fortuna en el rock. Entonces decidió probar con otros ritmos más tropicales, más tropicales referente a lo que era el sur, en este caso el sur de México, en Tabasco. Y fue cuando conoció a un manager y le ofreció, en este caso fundó un grupo llamado La Crisis, y le decidió, obviamente, por el momento en que estaban pasando, en cuanto llegaba la presidencia Luis Echeverría, por La Crisis. Entonces dijo que ese nombre pues le ayudaría a identificarse con el público mexicano, y es así como nace el nombre de Chicoché, y en este caso, y su grupo La Crisis. Y en este caso escuchamos pues un mix, puede ser, de los mejores éxitos de Chicoché. Y en este caso, en lo que estamos tratando aquí de contactar al Sam, hablando un poco de lo que era la historia del rock, y en este caso sus programas de historia del rock. Aquí pasamos un poco variado de todo. También hay otra película, está en Netflix y también en YouTube, que se llama Desearás al hombre de tu hermana. Una película argentina donde hay varios enredos amorosos entre esposo, esposa, entre los esposos de una familia, de dos hermanas y lo que es la mamá. Entonces, tomando un poco de los ritmos tropicales, en este caso de México, vamos a escuchar un poco de la banda sonora de Desearás a la mujer de tu hermana. Es noche aquí, me pensarás o estarás durmiendo. Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí. Y en el cielo azul quedará. Listo, acabamos de escuchar en este caso un esperen aquí, listo. ¿Aceptaste a mi esposo para amarme y para cuidarme siempre? Ya acepté. Que el hombre no separe lo que es la luna, este mar, esta casa han unido para siempre. Y listo, estábamos escuchando, digamos, esta composición, estas canciones, obviamente un poco rítmicas, digamos, tropicales de esta película. Bueno, obviamente, pues no ofrece, digamos, una reflexión profunda, pero sí que pasar una buena tarde de entretenimiento, viendo una película bizarra y con pasarse un buen rato, digamos, aquí para matar el tiempo, pueden ver la película Desearás al hombre de tu hermana. Bueno, a mí me atrajo más descubrí esta película igual por la banda sonora, estaban ahí un poco de cantan de mocedades, una película argentina, ya que solemos digamos, el cine mexicano suele copiar todo lo argentino, que no dudo que muy pronto estará una versión mexicana de esta película, o tal vez no se atrevan, pero pues sí, una película muy bizarra en lo que es esto, Desearás al hombre de tu hermana. Más adelante con esta película, seguimos aquí. Le recordamos que este viernes es la transmisión especial de los 19 años de La Bodega Radio. Y a que nos acompañen, estarán todos algunos programas y vamos a iniciar, en caso nosotros, su servidor, iniciando la transmisión especial de los 19 años. Así que sintonícenos a partir de las 10 de la mañana este viernes. Y hablando un poco acerca de esta película de Desearás a la mujer de tu hermana, vamos a seguir escuchando más de la banda sonora y seguimos aquí. Por qué. Dile, por nacen las flores, porque vuelve la luna, siempre al verde otra vez. Sabes que ya es hora. Pronto, dile cuánto la quiero y cómo yo le puedo decir todo, todo lo que me pasa cuando ella me abraza y se deja. Mensaje de los patrocinadores y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Continuamos en Amateur según Guas. Listo, acabamos de escuchar la banda sonora de, en este caso, de Si harás al hombre de tu hermana. En este caso, obviamente, estamos aquí tratando de contactar un poco de la entrevista acerca de los 19 años de La Voladora. Y bueno, hablando un poco acerca de lo que eran los programas, o dar a conocer los programas, obviamente, que están aquí en La Voladora. Y retomando un poco el tema de la entrevista del sábado, recordemos que cómo empezamos todos aquí, o cómo es que los metimos aquí, en este caso, su servidor, Hugo Sánchez y Samuel. Todo empezamos porque, bueno, en este caso Hugo, en este caso conductor del programa Dick en ocasiones, y a veces aquí también viene como invitado, conocía a alguien que estaba aquí en La Voladora, y mediante ese contacto, obviamente, a Sam se le ocurrió la idea de meter en este caso, obviamente, rock, obviamente, bueno, un programa que fuera la temática, en este caso, de lo que fuera el rock. En este caso, bueno, anteriormente yo había escuchado La Voladora Radio. Obviamente cuando un poco más adelante, cuando era estaba en la secundaria, en los inicios, no recordé exactamente qué programa, pero recuerdo que pasaban programas culturales, obviamente se quedaban leyendas, y bueno, pues nos dejaban escuchar algunas leyendas que pasaban en la radio, y algunas noticias locales también recuerdo que pasaban esto. Entonces, obviamente, uno hacía un proyecto escolar. Pero, ¿por qué en este caso era importante meter un programa de radio? Tenemos aquí el programa Don Nacho, el Ajonjolí de Todos los Moles, Contraportada, que es alguno de los que escucho, y algunos de los temas que programas que ofrece la Boda Radio. Entonces, bueno, en este caso a Sam se le ocurrió la idea de obviamente meter un programa donde la temática fuera el rock, en todas sus variedades, ya sea del español, bueno, aquí el rock nacional, el rock en el habla España, como puede ser los Cadillacs, el rock argentino, que es muy importante, y en este caso el español, que más o menos influenció obviamente aquí en nuestro rock nacional, rock mexicano, con Three Sons of My Mans, o en este caso lo que después se conoció como Alex Lora y el Tri, que fue obviamente pues uno de los precursores del rock, y antes el rock and roll. Entonces, teniendo esa idea en mente, pues se ocurrió hacer un programa obviamente llamado Dick, donde sean las propuestas en este caso de lo que era el rock. Y en este caso, obviamente, con esta propuesta es que damos a conocer la radio. Bueno, en ese tiempo yo quería pasar otro tipo de música, pero no me dejaban, entonces decían, bueno, pasas tu programa. Y fue así como nos salimos. En ocasiones volvemos a Dick y estamos aquí en este espacio. Entonces, de la música que no le gustaría a Sam, pues esta es la que ponemos, y vamos a poner Amos Edades, y regresamos. Acabamos de escuchar Tómame o Déjame, en este caso del tema, obviamente, de la banda sonora de una película que se llama Desearás al hombre de tu hermana. Algo así como Desearás al hombre de tu... de Pedro Infante, no recuerdo muy bien la película, perdón, ya me estoy haciendo bolas con la canción. Bueno, y hablando un poco acerca de lo que trataba este programa, hacíamos alguna memoria, una remembranza acerca de... acerca de cómo es que venimos aquí, cómo venimos a caer aquí a La Volada Radio, y recordamos un poco acerca de lo que platicamos en viernes en un programa de llamado Dig, obviamente que eso se trata de dar a conocer este programa. Todos concuerdan en la historia de que, en este caso, Sam, tú tuviste la idea de hacer un programa, obviamente, de meter el rock, ¿no? Obviamente en La Volada Radio. Eso, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, perdón, sí, soy qué mal locutor. Estamos aquí, bueno, el objetivo de este programa es entrevistar a uno de los locutores, La Volada Radio, uno de los insignias, emblemas, instituciones aquí en La Voladora, llamado Sam, de su programa Dig. Este programa Dig pasa los sábados de 5 a 8. 6. Sí, todos los sábados aquí en La Voladora Radio. Entonces, Dick, cuéntanos, Sam, ¿de qué trata el programa, Dick? Bueno, primero, ¿qué tal, Pepe? Es un honor que digas que yo soy una institución, porque no lo soy, la verdad. Creo que soy el que más falta, igual que tú, ¿no? Allá a La Voladora Radio. Sí, ya no, ya también he estado no faltando tanto. Ahora que empezó la 4T, estamos cambiando, ¿no? Para empezar a ser cumplidos como AMLover. No es cierto, pero ¿de qué trata el programa? Sí, es correcto lo que dices tú. En algún momento, yo desde niño me ha gustado la radio, desde niño me gustaba mucho sintonizar la radio. No sé si recuerdas los carros cuando antes tenían unas pequeñas perillas que le ibas girando para poder sintonizar una frecuencia del FM o el AM. Ya me gustaba estar jugando con eso en el carro de mis papás. Entonces desde niño me gustó la radio, en La Voladora se dio la oportunidad de tener un programa. En un inicio lo queríamos hacer un poco más... más sátira, pero creo que no somos buenos para la sátira. Y tú recordarás, Pepe, que por ahí nos metimos en varios detalles por nuestros comentarios, un poco a veces fuera de concepto. Entonces lo fuimos migrando un poco a lo que es ahora música. Entonces, al final de cuentas, así el día de hoy es el programa. Es prácticamente presentar música, música que a lo mejor no escuchan en la programación habitual de La Voladora Radio. Como es una radio incluyente, pues hay para todos los gustos, ¿no? Desde el reggaetón, que a mí no me gusta, el pop, como el que pones, Pepe, y todas las vertientes del rock, ¿no? Y los géneros que han salido. Me gusta también mucho la parte del periodismo de rock. Y pues en ese término, Pepe, de ser un programa a lo mejor de burla, terminó siendo de música. Exactamente. Entonces, bueno, siendo aquí que en La Voladora Radio tenemos varios programas, como los, bueno, en este caso, si viene a la mente, como en este caso, aquí el programa que tiene Chío. En este caso, el programa de Don Nacho, el Alcoholito, los Moles, ¿cómo se llama? No recuerdo, a Contraportada, el de Doña Esperanza, desde donde sale como tipo prehispánico, bueno, no recuerdo un poco el spot. Matlatali, es que sí, está muy, muy difícil la palabra. Bueno, en este caso, ¿por qué se te ocurrió, en este caso, por qué piensas que La Voladora Radio necesitaba un programa de rock? Bueno, en este caso, que se dedicara exclusivamente al rock. Bueno. Aquí hemos perdido un poco la llamada. Entonces, en lo que recuperamos aquí la llamada, vamos a poner un poco de Katy Perry, que es lo que le gusta a Sam, y regresamos. Yeah.

más o menos así es, Sam. ¿Concuerdas con esta versión de los hechos? Pues mira, existen muchas versiones. Una de ellas es esta, la que tú dices. No, la verdad es que sí, no recuerdo bien. Ya son 4 años, ¿no? Ahí en la Voladora Radio. Entonces, sí, es correcto. Recuerdo que fuimos a buscar a nuestra compañera Chio, que anda ahí en la cabina, saludos. Y ya con ella platicamos, después platicamos con Vero en ese tiempo y ya después, ya tuvimos un espacio que era de una hora en un inicio de los sábados, de 6 a 7. Y empezamos cuando la Voladora estaba en una casa que se andaba cayendo, no sé si recuerdas, Pepe, que pusieron unas vigas ahí porque se nos estaba viniendo encima. Sí, fue en recuerdo en el temblor y luego una tromba también que cayó, creo que sí, recuerdo. Y ahí tuvimos momentos épicos, porque tú estabas todavía en el programa antes de que te emanciparas de nosotros. Sí, sí, digo que el camino del pop. La razón es que yo quería poner canciones que no me dejabas poner, obviamente, digamos, bueno, a lo que voy aquí la pregunta es, obviamente la importante, ¿por qué crees que era importante, obviamente, para los radioescuchas de Ameca Meca que escucharan en este caso el rock and roll y el pop? Pues no sé si sea importante para ellos, ¿no? Eso más bien hay que preguntárselos a ellos. Sí, tienes razón, ¿verdad? Bueno, pero a final de cuentas lo importante de esto, a lo mejor, lo menos importante, lo más importante de lo menos importante, podríamos decir, pues puede ser una cultura musical, ¿no? La gente hoy en día escucha música. Tú sabes bien que hoy en día la música regional está caracterizada casi en su mayoría por letras alusivas al narcotráfico, a algunas cosas machistas y demás, ¿no? Entonces, el reggaetón y el trap y todas sus vertientes también estamos hablando de cosas similares que hablan de canciones lascivas y demás. Entonces, pues a lo mejor era importante que hubiera, te digo, de lo menos importante, a lo mejor era importante que hubiera un espacio en donde hubiera, no solamente, más bien no hubiera nada de eso, no hubiera a lo mejor bandas enteras como los Rolling Stones, Led Zeppelin, pasando por los 80s ahí como con New Order, My Morning Jacket en los 90s, y hoy en día, pues, ¿quiénes son los más famosos? Tal vez siguen en activo los Strokes. Así, por ejemplo, ¿tú has escuchado esta canción? Es más por eso dicen el slogan del programa, bueno, el promo del programa, que no vamos a limpiar tus oídos de tantas cosas que escuchas, ¿no? No puedo decir la mala palabra, pero a lo mejor era nada más para tener un pequeño espacio libre de todo eso y pues que la gente se explayara, ¿no? Algo que decimos siempre en el programa es que el micrófono está abierto y nosotros recibimos todo, mentadas, saludos, lo que quieran decirnos, pues ahí está el micrófono abierto y nosotros lo recibimos, ahora sí que de pie, recibimos con el pecho las balas, como se dice, ¿no? Entonces, por eso, realmente por eso es que pensamos en eso. Te digo, antes era como un programa a lo mejor un poquito más burlón, más de sátira, pero digamos que no fuimos muy buenos para eso porque creo que sí nos manchábamos. Entonces, también preguntaste que por qué se llama así el programa, ¿no? Ajá, ¿por qué se llama Dick? Ah, ya, lo saqué hay un documental, así se llama el documental Dick, D-I-G y un signo de admiración, que fue hecho por ahí de los 2000, de dos bandas, una banda que son como bandas de underground, de rock. Una sí son más famosos, se llaman los Andy Warhols, y la otra no es tan famosa, pero sí es una banda que, digamos que transformó la escena independiente de los Estados Unidos de música, que se llaman The Brian Johnson Massacre, que toma su nombre de la masacre que hizo este hombre James John, allá en una isla, no recuerdo dónde, que hizo que todos sus séquitos de seguidores se mataran con Kool-Aid, con ácido, no recuerdo qué tenía, creo que cianuro, no sé, pero el chiste es que de ahí sacaron su nombre. Entonces estas dos bandas tienen como una rivalidad y hacen un documental en donde relatan la historia de ellos dos, de estas dos bandas, sus excesos, es que existe mucho el tema de sexo, drogas y rock and roll, ahí se ve bien reflejado y cómo los fue tirando a esos integrantes y demás. Entonces ahí saqué el nombre, por eso se llama Dick, en honor a ese documental, que si no lo has visto te invito a que lo veas, porque así se llama el documental y lo encuentras, yo creo que sí, en internet, fácil. Ahí estamos, entonces la razón de Dick, obviamente aquí en la radio de Ameca, pues darle un poco de variedad. Yo igual escucho la radio y casi siempre escucho pues las mismas canciones, ¿no? Sí, las mismas, hay mucho reggaetón, obviamente, pues respetando, obviamente, ¿cómo se llama? Los gustos, ¿no? De las personas y cosas así, pero pues digamos, no sé si esté sujeta a lo que era la payola, o no sé si pagan realmente, porque es que en todas las estaciones pasan lo mismo. yo también fui un poco un amante de la radio, un poco más clásico. un poco más clásico, tal vez, pero en este caso tiene razón con ese punto de darle un poco más variedad a la radio. Bueno, en este caso, ya hablando aquí en la radio, tenemos mucha variedad de los programas, se puede decir que tenemos de todo. Tal vez, ¿crees que hay un programa que haga falta? ¿Qué crees que haga falta? ¿Crees que a una temática de algo así? Mira, igual y no hace falta, igual y sí. Estaría interesante que hubiera... Yo tenía en mente proponer algo. El problema es que como es una radio comunitaria, pues obviamente todos los que estamos ahí hacemos otra cosa para vivir, ¿no? Pero a mí, ¿qué me gustaría? Me gustaría a lo mejor tener un pequeño espacio que se llamara El Tío Pacheco y poner pura música psicodélica así medio pachecona para todos nuestros amigos allá afuera que le toman las patas al diablo. Así es, pasa al diablo. Obviamente, ¿cuál es tu grupo de rock favorito y por qué? Solamente para decirnos. Híjole, pues no tengo un grupo de rock favorito, Pepe. Me gustan varios, pero... te digo, me gusta todo eso, el movimiento de psicodelia de los 60. En su momento hemos hecho hasta programas especiales poniendo pura música psicodélica de los 60, con datos y demás. Entonces, tengo un grupo favorito, no, pero sí me gusta mucho ese tipo de música. Entonces, quieren escuchar música del Tío Pacheco todos los sábados a las 6 de la tarde, les ponemos por ahí unas y otras rolas, ¿no? Porque tenemos que conservar el rating de las 3 personas que nos escuchan, entonces tenemos que poner música un poquito más digerible, ¿no? Más comercial. Obviamente, más sensible, más comercial. ¿Te gusta Valentín Elizalde? No sé, alguna, ¿ves alguna serie, alguna narcoserie? ¿Cómo se llama? El Señor de los Cielos, no sé, tal vez. Cuando se murió Valentín Elizalde, la vida me puso en Tijuana, Baja California, y la gente estaba bien explayada ahorita que se menciona al Gallo de Oro. Estaban poniéndole veladoras con sus pósters en sus casas y lloraban su muerte. Entonces, larga vida al Gallo de Oro, ¿no? ¿Sí? Así es, larga vida al Valle de Oro. Y gracias por estar aquí, Sam. Entonces, obviamente, como es clásico, nos vamos a despedir con una canción, en este caso no de rock, sino de Taylor Swift. Hasta luego. Dale, Pepe. Nos vemos. Nos vemos. Out of style, we never go out of